Flow Mafia. Yeah. Flow Mafia. El León. Arcángel pa. Flow Mafia. Estoy puesto pa'l goceo, tengo la conexión. A la semana facturo más de 1,000,000. Tengo más de 100 empleados en mi organización. Nadie a mí me toca porque saben que soy el favorito de los que apuntan los capos. Aquí el dinero se recomienza. La mafia no se vira, nunca está nunca se Singa tu madre, no me busco un cambio. Soy el favorito de los capos. Aquí el dinero se recomienza. La mafia no se vira, nunca se sapo. Singa tu madre, no me busco un caso. Soy el favorito de los cueros. Cuando ya me ven, ya saben que hay dinero. Les gusta el espíritu callejero. Desde pequeño siempre tuve full el monedero. Y ahora tengo mi efectivo. Siempre activo, positivo. Pasan los años en esta mierda, sigo vivo. Aplicando disciplina, todo el que venga negativo. Me voy a ganar un Grammy este año, cuenta y dilo. Joseador del año, hago concierto y vendo kilos. Flow Factoría, dueño del fucking estilo. Aquí brillamos todos, desde el jefe a los pupilos. Cuidado con nosotros en el camino. El que inventa aquí lo lamenta. En el nivel que estoy no tengo que frontear. Yo vivo como Oscar de la renta. Soy el favorito de los que apuntan los capos. Aquí el dinero se recomienda. La mafia no se vira, nunca se apunta, nunca se apunta. Sin a tu madre no me busco un cambio. Soy el favorito de los capos. Aquí el dinero se recomienda. Nunca sabes, será tu madre, no me busco un caso. Yeah. Tú suena en tu calle y en cuatro puteros. Yo suena en la calle y en el mundo entero. De 100 en 100, parezco quilero. El favorito de tu jefe y de tu cuero. Pancho Villa sin bigote. Yo facturo hasta cuando chingo, yo sí soy bichote. Quita la cara en malote. Que tú no tienes pa' pagar un carro, menos pa' la prote. Blo, te lo dieron todo a nombre mío. Blo, hijo de puta mal nacido. Digan lo que digan, yo estoy bendecido. El favorito de tu barrio y de tu cacería. El favorito de tu ma y tu mujer. El favorito de Dios y de Lucifer. A tu puta yo me la rubí. Le he metido pali y una vez me la clavé. Se pone nerviosa desde que ella me ve. La amarré de la cama con el guillo y la cubana que compré. Los kilos me van puré, van puré. De 0.5 gramos el corte que monté. Está en secreto el movimiento que nadie lo ve. Los cuatro puntos cardinales controlamos sin movernos de red. Hay ropa cara, tengo yo. No me hables de Gucci, Prada ni Louis Vuitton. Que son códigos de calle, te lo digo. Ale, saluda a tu maestro, que es lo que tú sabes, te lo enseñé yo. Yo cogí el dinero como religión. En vez de gastar en medio, prefiero hacerlo un día. En esto te doy clase y llega temprano al salón. Aprende de la gente que sabe de esto, cabrón. Soy el favorito de los capos. Aquí el dinero se recomienda. Mafia no se vira, nunca se apu, nunca se apu. Sin a tu madre no me busco un caso. Por favor. Soy el favorito de los capos. Aquí el dinero se recomienda. Mafia no se vira, nunca se apu. Sin a tu madre no me busco un caso. Awesome, baby. Flow Mafia. Yeah. Dímelo, Alka. Nosotros somos Flow Factory. Heard this music. Stalin, Javier, Gastón, La Familia, Emil Luciano, Alex Killer. Tú sabes, Flow Mafioso. Ha ha ha.